Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné en este lunes 16 de septiembre del 2013. Sí, en este lunes tan lindo que pasó hoy, tan lindo, digo, sí, tan lindo en esta lluvia, la verdad que divino, ¿no? Sebas, buenas noches. Sebastián Romero. Buenas noches, señores y señores. Señores y señores, porque son dos, ¿verdad? Claro, muy bien, señores y señores. Pero cuando uno saluda, ¿saluda a los que están en la mesa o saluda a los que están en la audiencia? Porque ahí tenemos señoras, señoritas. Entonces ahí podríamos expandirnos hacia ellas también, que o sea, sería buenas son noches, todas mujeres, imagino. Señores y señores de la mesa y señoras de que están del otro lado del dial, y por qué no también algún señor. Y por qué y una señorita también. Señorita sería más lindo. Bien. Sí, y señoritos también. Buenas noches, Gabriel Estreni. Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? Bien, ¿vos? Mejor recuperando. De salud. ¿Qué tuviste? Cuadro viral. Con fiebre muy alta. Cuadro viral. Me imagino un Picasso colgado a la pared con un virus. Sí. ¿Qué es sí, eso? Sí, no, un cuadro viral es algo que es causado por un virus, sí. Por lo tanto no se suele medicar. No es contagioso ni se puede medicar. No es contagioso, no se puede medicar. ¿Y de dónde lo traes? No con antibiótico, no lo sé. Ah, comida. Pero es lo que te dicen, o sea, te dicen que cuando estés bien puedes hacer vida normal, pues no es un cuadro contagioso y, digamos, el cuadro de fiebre, qué sé yo, se te va a ir solo con analgésicos. Ah, está bien. Entonces, ¿y ya estás bien? ¿Ya estás bien? No. Oh. ¿El analgésico incluye antibiótico o no? ¿O estoy mezclando? No, ibuprofeno, ajá, paracetamol. ¿Y eso es un antibiótico o no? No. ¿Cuál es la diferencia entre esos remedios y un antibiótico? No la conozco, pero no tienen antibiótico. Antibiótico es otra cosa. Claro, el antibiótico es un poquito más, más fuerte, un poquito más violento para el cuerpo. Ah. Tiene siempre una contraindicación, me parece, el antibiótico. Ah, está bien. Bueno, todos tienen contraindicaciones. Ah, eso explicaría quizás. Quizás tu pregunta. Porque, claro. Sí, sí. Bueno, veremos, trataremos de descubrirlo ahora dentro de un ratito, la diferencia entre antibióticos. Si quieres, Sebas, te invito a la computadora allá, si quieres buscar también. Ah, bueno. Si tenés ganas. Sebas, que. Te miró con cara de. No tengo mucha ganas. Lo voy a hacer. Me voy a acercar al otro mic. Sí, porque ¿sabes? Sí, porque te quiero ver de frente un ratito, si se puede. Si me dejas Sebas ahora. Pero es que te va a extrañar, no le hablo a Sebas directamente. Lo van a extrañar a Sebastián Romero por un par de semanas. Por eso Matías Cuervo lo quiere tener enfrente y mirarlo. Claro. Hoy es un programa que vamos a hacer con vos, Sebas, porque ahora que te vas a filmar esa película erótica en la cual te contrataron por un mes y medio, ¿es, Sebas, que te vas a filmar eso o no? Casi dos meses. Casi dos meses te vas a... Bueno, bien, una superproducción que, Sebas, no podemos decir nada por un tema de contrato de Sebas y demás, pero... Exacto. Se nos va dos meses ese señor. El guión, ¿en qué idioma está? El guión está traducido porque hay un integrante de cada nacionalidad en la participación actoral. ¿Una onda Lost? Sí, por ejemplo tenés el guión para la chica china, el chico oriental, porque el oriente también es como, por ejemplo, árabe, es oriente, no conozco la geografía. Sí, es oriente, occidente, oriente. Está ahí en la mitad, si no. Es del, pará, oriente es del meridiano, de Greenwich para el otro lado. Sí. Entonces, sí. Claro, hay muchos orientales, mucho más de los que uno conoce a través de sus rasgos achinados, ¿verdad? Tal cual. Sí, bueno, sí. Hay para todas las nacionalidades, la idea es que el erotismo ya se alcance a nivel, digamos, global, ¿no? Muy bien. Igual en Lost, por ejemplo, hablan casi todos español, norteamericano, inglés. Pero está el coreano que no sabe hablar. Exacto. Y no entiende nada. Esta película quiere dar un salto por sobre esa falencia. Porque es importante el guión de la película erótica y los diálogos. Exactamente. Por sobre todo los diálogos, porque por ahí la acción es bastante contundente, ¿no? Como entra, desnuda, arremete. 1-2, 1-2, 1-2. Mucho 1-2 hay. Ah, sería tan lindo ver un guión de película porno. Sí. ¿Tuviste que hacer casting por el tema con regla? ¿Cómo te miden eso? No, yo soy más que nada quizás doble de cuerpo. En la parte en la que es creo que van a usarme la oreja, la pera y el ojo izquierdo, nada más. El ojo derecho no funcionó tampoco en el casting. Todo lo demás que vos estás imaginando no dan la regla. No llega la regla. Sí, está muy bien. Bueno, entonces dentro de dos meses es un programa semi-despedida del señor Sebastián Romero, que exacto, pronto va a volver a estar acá dentro de un tiempito cuando termine esta famosa película que va a hacer con Marcela Brane. Y vos, Gaby, a ver, ¿podés mirar un poquito para la izquierda y un poquito para la derecha? Tenés el famoso peinado taza hoy, Gaby. Puede ser, sí. o el no peinado. Sí, tenés como un cortecito taza, parece lo que te hicieron. No, me lo hice yo igual hace un par de semanas, pero puede ser que no me haya peinado y puede ser también que los auriculares ayuden al corte taza. Claro, sí, estás complicado. Pero bueno, estamos acá en Tarde para Matina hasta las 22 horas. Tenemos un gran programa por delante. Hoy vamos a jugar al Seba Kinator. Vamos a hacer a Hip Prostituta Parío también. Vamos a exprimirlo al máximo, señor. Todos los grandes éxitos. Del señor Sebastián Romero, porque se nos va a filmar una gran película. Sin repetir, aparte, prometo que va a haber un poco de originalidad en mis... de hecho, tenía incluido al señor Facundo, que aparentemente no va a estar en el día de hoy. Me dolió un poco en el alma. ¿Por qué? Y porque yo tenía una de esas preguntillas que tenía que ver con él también. Pero capaz que llega, Facu. No sabemos dónde anda. Pero capaz que llega. ¿Viste? Está cortado acá en Lima y acá y Rivadavia, acá cerca del Congreso. Está cortada la calle, así que también estamos esperando a nuestro productor. Está todo muy complicado, las vías telefónicas, la lluvia. Día pedorro el de hoy. Sí, la verdad es que qué día para no hacer nada. Todo el día, pero no puede ser todo el día lloviendo. Eso me llama la atención, que llueva desde la mañana hasta ahora que sigue lloviendo. Constantemente. Sí, tal cual. ¿Cuántos inundados tendremos? No hubo noticias al respecto. No hubo noticias, ¿no? Así que no debemos tener, o tenemos que tener muy pocos. Están todos tan inundados que no pueden comunicarse para... Claro, no ameritan una cobertura mediática, por lo menos, así que inundados debe haber. Sí. Quizás. ¿Es una lluvia nacional, chicos? ¿Saben eso? No. No. ¿Por qué estamos tan profundos del tema que sabemos que no vamos a saber? Es una charla de ascensor, pero que tiene un claro, pero somos comunicadores, estamos hablándole a la gente y... No podemos preguntar cosas que entre nosotros sabemos que no vamos a saber. Che. No, yo sí, entonces sabemos que no hay inundados. Podemos afirmar que no hay inundados. No, todavía ahora estoy entrando a algún portal. Igual, para ver si hay inundados o no, siempre Infobae te tira. Si es mala, Infobae te la tira, así que ahora entramos también y hacemos un recorrido. Che, ¿llovió el fin de semana acá? ¿Ayer llovió o no? Sábado estaba anunciada la lluvia, llovizno durante muy pocos momentos del día y ayer domingo sí, llovió. ¿Como hoy? Así como hoy, más o menos. Qué día. ¿Y por qué es que vos no estabas aquí? Contanos. Estuvimos acá con el señor Agustín Pompey, sí, uno de los amigos de Cíclope Radio. Estuvimos en Mendoza viendo al indio Carlos el Indio Solari. Ahí en esa multitud, ese mar de gente que hubo allá en Mendoza. Lindo recital. Recital muy ricotero, ¿sí? Para el que le gusta a Los Redondos, que va a escuchar algún tema de Los Redondos, como es mi caso. Yo no voy a escuchar más bien temas del Indio, sino voy a escuchar más temas de Los Redondos. Por eso me movilizo hasta allá. Muy buena lista de temas, la verdad, habrá hecho 18 temas de 26 AUS. De 26 temas, que Agustín tiene contadito los temas, tiene todo en la mente. Mi estado no me ayudaba tanto a eso, pero de 26 temas, 18 Los Redondos tocó. ¿Vos crees que hay gente que se moviliza por su banda actual? Sí, mucha gente. Y creo que la generación de AUS. AUS, ¿cuántos años tenés vos? 22 años, 20. De 20 años y más, escucho más los discos del Indio que Los Redondos. Yo estoy justo en el medio, porque yo en el secundario estaba Momo Sampler, creo que Luz Belito, los últimos dos discos los fui contemporáneo en la época de escuchar música. Y después los anteriores vas escuchando hoy con internet, ¿viste? ¿Te acuerdas antes cuando te bajabas los temas de internet hace muchos años que estabas un día y medio o dos? Con el Napster. Napster, sí, señor. Napster, sí. Y el Dial App. Ese, el Dial App. Y el Audio Galaxy también recuerdo. ¿No? Audio Galaxy. El Dial-Up era, digamos, el sistema de conexión a internet, ¿no? Que uno ponía una conexión telefónica y hacía piiii cuando conectaba. Y qué momento emocionante. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hacer ese sonido, era como rezar para que realmente conecte, porque le metía mucho suspenso. Era pi, pu, pa, pu, pa. Sí. Y el pu, pa final era muy tensionante, me parece a mí. A mí, por lo menos. Claro. Y alternativa gratis y todas esas. ¡Oh, glorioso! Ese era terrible, sí, cómo te... Pero estabas dos días, ¿no? Un día y medio, dos días bajando, yo se me acuerdo que bajaban. Era terrible. Y ni hablemos también de lo que era la conexión con el ICQ. Ese momento en que esperabas que se conecte esa chica ahí. Sí, el ICQ. Claro, porque tenías que medir mucho cuándo te conectabas. Uh-huh. ¿Habrá gente que sigue teniendo el ICQ y sigue usándolo? ¿O quedó ya totalmente obsoleto? Yo creo que no existe más el ICQ. A mí me parece que me llegó el rumor de que al principio de este año hubo gente que se volvió, ¿viste? Porque una movilización. Nacieron los hipsters. Para mí el hipster y el ICQ nacieron juntos, probablemente. El reinicio del ICQ, quiero decir. Claro, y hicieron una marcha, claro. Todo, y se identificaban por número de usuario de ICQ. Tal cual. Hay gente que sabía su número de usuario. 153-23-6707 era el mío. Me lo puedo caer. Puedes haber inventado recién. No, bueno. Era ese porque en el... Tenías que saber eso, era clave. Conocías a una chica, tenías que saber el ICQ, si no estabas complicado. Pero tenías de otras maneras, tenías el número, era infalible. Pero si no, después tirabas el nombre, como hoy tirás el nombre de tu Facebook. y sí, te podían encontrar. Perfecto, ¿cómo me llamo yo? Jorge Dorio. No, Matías Cuervo. ¿Cuántos Matías hinchas de San Lorenzo hay? Millones. Puede ser eso, pero vos decís, figuro como Matías Cuervo y tenías un nick también. Ah, no me lo acuerdo. El nick. ¿Tenías nick? ¿En serio? Sí, yo no me lo acuerdo. No, no me acuerdo el nick eso. Nunca fui muy, muy de los nick, esas cosas nunca me las acordé. Siempre puse Matías, Mati, tal vez. O Matías 1, 2, 3, 4, porque habían 80 millones de Matías. No, pero te podías poner lo que quisieras ahí, ¿eh? Aparte me parece que le da un poco de identidad el nick. También yo usaba, por ejemplo, el mismo nick ahí que cuando jugaba el counter. Nunca jugué al counter. No, ¿qué hago en esta radio? Yo jugué una vez al counter y me mareé. ¿Una vez? Me mareé y... ahí, en Kimochi, La Valle. Más vale, Kimochi. Más Valeria. ¿Para dónde era eso? La Valle y... y Florida. Y Emerald. En la peatonal, sí. En la peatonal, ahí arriba, primer piso. Fui y después iba a ver jugar al counter porque me mareaba. Te juro que no podía, el mouse, las teclas, no iba conmigo. ¿Pero te sentabas a ver a los demás jugar? Sí, porque iban todos mis amigos y me ponía a verlos jugar. ¿Y eso te divertía? No, pero ¿qué iba a hacer una tarde después del colegio? Aprender a jugar al Counter Strike. No, ¿sabes? No, me mareaba, Sebas, no podía. Por lo menos aprendé por eso, por ir porque van todos tus amigos y te aburrís. Y aparte, hay algo que hay al final del aprendizaje hay un placer muy grande, te diría. Ese juego a mí me marcó. A mí, ¿sí? Me marcó. No puedo. Incluso es el día de hoy que con un hermano menor juega al Counter ahora por una página de internet. No. Sí, hoy podés jugar así. ¿Sigue existiendo el Counter? Sigue existiendo el Counter y siguen los nenitos. O algún juego muy parecido, pero creo que era el Counter, si no me equivoco. Y intenté jugar también hace poco, hace 2-3 meses y me volví a marear. ¿Quisiste jugar con él? Sí, me mareé. Y él te pasaba el trapo, claramente. Obviamente. Y después ahora también con los juegos estos de la Play, hay el Call of Duty, alguno de esos. Una fiesta. Bueno, no puedo, Seba, no puedo. No puedo la mira, que tenés que tener la mira, y, ¿viste? Aparte tenés que independizar la mano derecha de la mano izquierda. No puedo. No, las manos las usas para pocas cosas, quizás. Sí, soy muy inútil. No, sí, totalmente inútil. Pero bueno, es complicado. Te estaba contando un poquito. Bueno, estuvimos en Mendoza el fin de semana. Gran show del Indio Solaris. Más de 120.000 personas. 150.000, decían algunos portales. ¿Y sabes qué hicimos después? Nos fuimos para el Aconcagua. Dijimos, bueno, estamos acá. Vamos a conocer la cordillera, la montaña, Puente del Inca, Aconcagua. Y bueno, terminamos saliendo muy tarde de Mendoza ayer. Y llegamos esta noche también a la madrugada. Pero la verdad, muy lindo, una gran experiencia, es lindo. ¿Sabes que lo lindo del Indio? No solo ir a ver a escuchar un tema de los rondos, sino el tema de lo que es el viaje en sí. Siempre un viaje tiene muchas anécdotas. Anécdotas desde, no sé, desde que los controles policiales que pasás, que siempre te encontrás algo divertido en algún control, hasta la música, el viaje, hasta el perro que atropellaste en el camino. Bueno, Gaby, la cantidad de perdices que se me cruzaron en el camino desde Junín. Yo manejé, viste, teníamos 3 conductores, entonces, para que no sea tan pesado el viaje, nos dividimos entre 3. Y la cantidad de perdices que me crucé en el viaje es terrible. Ahora dicen perdices a los perros. No, no sé y si... y a personas también les dicen perdices. No sé si perdices, liebres, zorritos, ya, para mí eran perdices, pero de noche. Viste, viajamos las 2 veces, viajamos de noche, porque a la ida salimos el viernes a las 8 de la noche y llegamos a las 6 de la mañana a Mendoza. Sí, tremendo viaje. Pero ese viaje es muy fiestero. Es muy fiestero ese viaje porque vamos a ver el show, qué sé yo. Hay previa, los que manejamos, no hacemos previa, pero los otros que iban en el auto, todos de previa, viste, ya enfiestados y demás, es un tema. Y la vuelta sí es durísima porque vienen todos durmiendo. Y nadie te hace la segunda, nadie te rema, viste, están todos hechos pelota. Pero entre los 3 conductores sí. Sí, entre los 3 estábamos ahí. La verdad que el señor Francisco Abreu, un gran conductor, el señor Agustín Álvarez también gran conductor. Y los otros 3 que vinieron, fuimos 6 también, fuimos medios complicados. Pero bueno. No debería decidir esto. No. ¿Y los controles policiales los dejaban pasar tranquilos? Es que lo tapábamos a uno con una frazada. Mirá. Sí, claro, sí. Se le mete una emoción ilegal. Una emoción ilegal al viaje, que fue hermoso. La verdad no debería decirlo. ¿Querés decir la dirección de la radio para que te vayan a buscar? No lo vamos Matías a decir. Matías Cuervo. Ni tampoco voy a decir la patente del auto con el que fuimos, ni nada, ni agradecerle Matías a Matías Cuervo. Pero es parte de, y sí, estuvo mal, la verdad que sí, pero fuimos siempre conscientes de los que manejamos, de que estábamos mal y hacer las cosas bien para salvar todas nuestras vidas, obviamente, y estar hoy acá y seguir todo adelante, que sea una linda experiencia y no un garrón. ¿Salieron después del recital? No, los que manejamos todos nos fuimos a dormir. Y los otros 3 quedaron toda la noche, creo que dando vueltas por ahí, divirtiéndose con la gente. No, todo muy responsable. Un buen cuento. No, en serio. Vos lo sabés, Gaby, que igual, por primera vez dormí en una carpa. Fue un viaje con muchas experiencias. Dormí en carpa por primera vez. Mucha gente en el camping. Sí. Qué burgués que sos. Sí. Sí, me di cuenta de ser bastante burgués, pero... Y la yo verdad, igual no tengo mucha carpa, ¿no? Pero bueno. Y te digo, te soy sincero, nunca más dormí en carpa en mi vida. La pasé tan mal. El calor, ¿no? ¿Cuánta gente? ¿Adentro de la carpa entraban los 6? Teníamos 2 carpas. En una había... una carpa, no durmió nadie. Armamos 2 carpas. En una no durmió nadie porque durmieron en el auto. Y en la otra dormimos 3. Y no, nunca más, el piso, viste, dormirse, no teníamos eso. Ahora dicen que hay colchón inflable, me enteré después y demás, pero no, es durísimo. No me gustó, bolsa de dormir y almohada. Uno llevó almohada, así que estuvo bueno, pero la verdad es complicado, no, nunca más. ¿Y el camping era un lugar para recorrer, atractivo? ¿Estaba lleno de gente que fue a ver al indio? Lleno de gente que fue a ver al indio. En realidad no era un camping, era un estacionamiento que pagamos, pero como el camping estaba ya todo sobrebordado, el estacionamiento también lo hicieron camping. ¿Se entiende? Entonces nosotros pusimos el auto y al lado del auto hicimos fueguito. Fueguito para calentar las manos, porque no saben el frío que hacía anoche. Terrible. Y durante todo el día también. Y después el camping, sí, creo que te cobraban, mira, más o menos las tarifas, te tiro 50 pesos, estacionamiento y poder hacer la carpita. No era caro. Había un combo en el que ya te cobraban y te incluían la posibilidad. Claro, y sí, ya podías poner la carpa. Claro, igual tampoco se podían zarpar porque te estaba ofreciendo lugar para armar de la carpa, donde no es un lugar para poner una carpa. Claro. Así que tampoco te podían aprovecharse del indio y meter a 100 mangos. Sí, igual había escuchado el intendente la semana pasada, escuchando una radio con Mario Pergolini, hablando con Mario Pergolini, y el intendente dijo que los estacionamientos eran a voluntad. Llegábamos nosotros y el flaco nos dice 50 mangos. ¡Ey! ¿No es a voluntad esto? Sí, a voluntad del intendente, nos dijo el tipo. A nosotros nos mandan a cobrar esto. Así que medio que el intendente tiró un pif ahí, ¿eh? Dijo que era voluntad y no. Era 50 pesos fijos puesto por el intendente. Confirmado. Y grabado. Lo tenemos grabado el tipo. ¿Lo tenés grabado también? Sí, lo tenemos grabado. Nosotros tenemos testimonio, pero no somos, viste, no lo vamos a ir Ventura editor. No. Pero la verdad que una gran experiencia, lindo viaje, la verdad que fue lindo. Dormir en carpa, ir a la montaña, Puente del Inca. ¿Sebas, conoces el Puente del Inca? Sí, muy bonito lugar. Fresco, me imagino, ¿no? Mucho frío. Llegamos hasta ahí. Vos fuiste, ahora el Puente del Inca no se puede pasar. No, está que es como se le dice esto a la cosa histórica. Monumento histórico. ¿De la UNESCO? Es que no puede ser, claro. De la UNESCO debe ser, sí. ¿No te dejan entrar por eso? No sé si te dejan entrar o no, pero no podés verlo. Pero yo me acuerdo que fui hace unos años y ya podías entrar y yo también, veía los picos, digamos. Las estalactitas. ¿Eso? ¿Cómo? Estalactitas. Estalactitas. Después, bueno, nevó en la cordillera, nos nevó un poquito. No, fue un viaje muy emocionante. Todo en 2 días. Todo en 2 días, sí, es increíble. O sea que ver al Indio Solari es un pack de emociones. Eso es lo lindo. ¿Cuánto sale el pack Indio Solari? O sea, todo lo que gastaste, quiero saber. Oh. En total. Y la entrada 300 pesos, arrancamos por ahí. Que la saqué el viernes a las 5 de la tarde, creo, 4 y media, 5 de la tarde, y a las 6 cerraba la venta. O sea, fui uno de los últimos que habrá comprado, uno de los últimos miles que habrá comprado entradas. Y después combustible y demás, siendo el número que éramos, 5 más 1, 370 pesos más o menos por cabeza en combustible. Y bueno, toda la previa de lo que llevamos para tomar allá cuando llegamos. ¿Comida dónde comieron? Y comimos unos choris que eran choris de, calculale, 20 centímetros, recalentados, horribles. Horrible. Después en una estación de servicio comimos que, eso cara la estación de servicio para comer. Ponele 45 mangos, 50 estos a MPM. Sí, una hamburguesita con, una hamburguesa doble con queso estaba 36 pesos. No, una guasada. ¿Dónde quedó esta promesa del país para todos, no? No, no existe más, me parece. Ah. ¿Cuánto cotiza, Gaby, donde comés vos ahí en la esquina de Güemes? 25. ¿25? Doble carne, doble queso, doble hamburguesa, las dos con 2 fetas de queso cada una. ¿Güemes y qué es eso? Armenia. ¿Y Armenia? ¿Podríamos llamar? Se lo merece. ¿Podríamos llamar? Se merece esta promoción ese lugar. Sí. ¿Cómo se llama el lugar, por favor? Me mataste cómo se llama ahora, pero es la esquina más conocida como la esquina de Güemes y Armenia, donde te venden todo el tiempo hamburguesas. Y a la salida del boliche, yo me he ido de boliches muy lejanos a comer ahí. Hacías parada. Claro. Y volvías a tu casa. Quizás desviándome del lugar donde es mi casa. ¿A tanto placer en tu paladar? Sí, sí, señor. Pero claro, no te acordás el nombre porque ya llegabas en cierta condición. Hay un combo que se llama como el lugar. Pero no lo recuerdo ahora. ¿Es un local o es un muchacho en la calle? No, es un kiosco. ¿Un kiosco quién? Un kiosco que por donde compras la hamburguesa es un kiosco común con todas las cosas de un kiosco y después te vas al costadito y tenés toda la parte de hamburguesas, panchos, patty y todo eso. Les estamos haciendo un chivo tremendo. Tendremos es que se lo merecen. Llamarlos en un momento. Y la recomendación que me hizo Gaby, que si pedís la doble carne, doble queso, pedilo con pan francés. Cualquier hamburguesa en francés. En pan francés. Es material, cualquier cosa en francés, porque el pan de hamburguesa no es bueno y el francés es genial. En este lugar en particular. ¿En otro lugar elegirías pan de hamburguesa? Conociendo este francés creo que no, pero el pan aparte es malo, se deshace. El de hamburguesa común. Es pati, esto es importante. Carne hecha es con cariño. Es un medallón más grande. Uh-huh. No primera marca, pero es muy buena, la verdad. Bueno. No está hecha con las manos, que estamos creyendo. No. Está bien. Sí, con guantecito de esos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, estamos acá en Ciclope Radio, sí, un rayo de elegancia sonora. Estás escuchando. Estamos hasta las 22 horas. Esto es tarde para matiné. Gran programa. Tenemos por delante allá en un ratito. Nos ponemos a jugar. Vamos con el primer tema de la noche. A las 20, 28 minutos de la noche arranca esta emisión del lunes 16 de septiembre. Luego de un viaje, muchos habrán regresado a sus casas. La verdad que no hubo accidente en la ruta. Eso me pone muy contento, por lo menos que se sepan hasta ahora. Y la verdad que está bueno. Más de 1000 micros, mucha gente. Pero no arrancamos con el indio. ¿Con qué arrancamos, Gaby? Vamos con Franz Ferdinand siendo Take Me Out. Hola para los amigos de Estarre para Matiné, todo mi cariño, soy Carlos Preciavale y estoy paseando a mi perro por la calle Arenales. Los quiero mucho, hasta luego. Pronóstico, el estado del tiempo para la jornada de mañana en Buenos Aires. La verdad que el clima va a ser una porquería, la gente se va a mirar feo en el subte, habrá muchos bebés llorando en la calle y los extranjeros nos robarán todas las minas. Eso va a generar muchísima inestabilidad, discordia entre unos y otros y por momentos el aire se cortará con una tijera. Estarán todos recalientes, los nenes le pegarán a las nenas se sacarán las trenzas, los bebés escupirán los chupetes. Repito, no habrá buen clima. Volvemos con ustedes a Estudios Centrales.

Argentina. Cíclope Radio. Arigato gozaimasu. Hola, ¿cómo están todos los oyentes? Silvina Escudero les manda un beso enorme para... Es tarde para matiné. Sí, es tarde, chicos. Es tarde para matiné. Un día como hoy, pero de 1955, el doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rial lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Así es, vamos con las noticias que no le importan a nadie. Estás escuchando Es tarde para matiné acá en Cíclope Radio. Vamos con la primera noticia rapidita mientras el señor Sebastián Romero se ríe un poquito de algo que leyó por ahí. Tengo, a ver, tengo. Modelo asegura que es rechazada por sus enormes pechos. ¿Interesa o no interesa? ¿Se puede pasar? Yo nunca estuve en estas circunstancias. ¿Se puede pasar a ver escuchar pasar, otra? ¿Podemos volver otra? De última? Sí, tal cual. ¿Pasamos? Dale. Fan paso. De One Direction mató a su perro porque el grupito no la seguía en Twitter. ¿Esa la leíste recién? No, es ¿no? muy buena. ¿Cómo es fan de One Direction? Sí, vamos entonces, vamos a ampliar un poquito en esta. Favor, esto es así, arroba... Illumibato, con doble L, Gaby, si querés la seguimos. Sí. Había pedido a los integrantes del grupo musical que le siguieran, o de lo contrario, le rompería el cuello a su perro. ¿Qué diría Nicole Neumann? El texto, me perdí. Para comprobar que su advertencia era real, la joven publicó una fotografía donde se le observa estrangulando a su can, a su perro, dice acá el portal. Momentos después, al ver que nadie hacía caso a su petición, la usuaria escribió otro mensaje. Arroba el real guión bajo Liam guión bajo Pain, como el mayor Pain, esa película, ¿te acuerdas? Sí. Así se escribe. Insistiendo, bueno, en esta petición. Y el texto iba acompañado también de una imagen donde se la veía al adolescente muy triste con el cadáver de su perro entre sus brazos. O sea, fue avisando a la pibita. Y día. Mandó una pezuña, viste, por correos. Claro, andá a saber qué pasó. Ya la había escrito. ¿Dijiste la raza del perro? No dije la raza del perro, pero unos días antes de que pase esto, ya le había escrito al Twitter de uno de los integrantes de la banda que se llama Zayn Malik. ¿Alguien lo escucha? ¿Escuchó One Direction? ¿Está bueno eso? Jamás lo escuché. Hay temas muy conocidos que suenan mucho. ¿Pero son temas de ellos o son covers, Javi? Yo creo que salieron de un concurso de X Factor o una cosa así. Y no sé si los componen ellos los temas. Son temas, claro. Pero sí, son propios, no hacen covers. ¿Me podrías tararear un tema para que yo pueda estar al tanto un poco? ¿Tenemos algo ahí para escuchar de One Direction? Podemos buscar en un rato. A mí me gustaría que tararee igual, pero sí, bueno, sí, bien. Vamos, tarareo. Pero, ¿cómo es? Na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Es muy bueno, y te digo que tenés un don, realmente un don para tararear, es muy gracias. muy afinado tu tarareo, muy bueno. Canto también muy afinado. Ah, bueno, pues el tema otro día cuando esté mejor de la garganta. Dale, gracias. Canto muy afinado, canto. Ya le había escrito a este muchacho de One Direction, a uno de los integrantes de la banda, dijimos recién, que seguime o mataré a mi gato en una licuadora, y si no me sigues antes del viernes, mataré a mi madre, tiro la pibita, está re loca. Y hay una foto que publicó con el gato dentro de la licuadora. Según aseguraron varios grupos de Facebook, algunas admiradoras de One Direction también, ese usuario había acosado a los cantantes en el pasado, publicando su número de teléfono e instalándoles a que... Instándoles. Perdón, no les instaló nada. Instándoles a que escribiesen para recibir a cambio fotos de ella desnuda. Ah, se fue todo el carajo. Se fue la mierda. Se fue todo el carajo. Pero bueno, acá... Está confirmado. Esta chica mató a su perro porque los integrantes de One Direction no la seguían. Hijos de puta. Sí, ¿por qué no la seguís, pobre chica? No, aparte, pobre perro que... Andás a ver si los muchachos manejan sus cuentas, o sea, de Twitter. Tal cual, nunca como para echarle la culpa a los pibes. Sí, es verdad eso. A mí me preocupa que haya sido pedigrí también el perro, ¿no? Eso el, porque es la... No, está bien, si era un perro de la calle está todo piola. Es un chiste, chicos, por favor, okay. Se los pido. Amo a los perros. Vamos con otra noticia que no le importa a nadie. Sebas, ¿tenés algo por ahí? Sí, sí, tengo. Dale nomás. Tengo tres que son muy buenas, y una, pero voy a la leo, hago como vos dijiste. Dale, tirá el título y vemos. Manos libres, la detienen con un arma en la vagina y metanfetamina en el ano. Dale. Interesa. Dale. ¿Esa interesa? Dice así, la cara de la tipa es terrible, eso ya no lo puedo describir. Christy Harris fue capturada y encarcelada el pasado mes de marzo con un arma cargada en su vagina y metanfetamina escondida en su ano. Ahora se ha dado a conocer que la mujer fue condenada a 25 años de prisión. Duro. La mujer capturada en Oklahoma no refutó la semana pasada los cargos que incluyen posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y posesión de armas. Harris fue arrestado. Harris. Ah, claro, porque Harris sería un nombre. Harris fue arrestado en marzo. Pero dice arrestado acá, estuvo muy confuso. Harris fue arrestada en marzo después de que un perro olfateara la droga en su coche y más tarde descubriera la droga y el arma en su cuerpo. O sea que básicamente el perro le olió la vagina. No lo estarían diciendo, ¿no? En el momento de su detención, ella no quiso bajar y argumentó que estaba en sus días. Sin embargo, no. Sin embargo, el oficial notó un elemento de madera que sobresalía. ¿Dónde que sobresalía del área de su vagina? Acá en este sensacional, qué sensacional, qué sensacional. Y resultó ser que Christy tenía un revólver introducido en su vagina con 5 balas cargadas y con el mango afuera. O sea, ¿cómo lo manejó? O sea, estaba cargado. O sea. Sí, sí, sí. Abría y ¡pum! Habría que ver si la mina estaba entrenada para disparar desde su vagina. Claro. Eso sería ya interesante. Y muy interesante. Interesante mínimo. Y cambiaría el índole de arresto a quizás a estar, sí, en el Guinness. Podría haber cambiado todo. Las dos cosas. Las dos cosas. Podría ser una estrella esta mujer. Y pasó sin pena ni gloria. Porque el oficial también recuperó 2 bolsitas de plástico transparentes que contienen una gran cantidad de una sustancia cristalina, metanfetamina, bla, bla, bla. Lo importante es la alarma. La verdad que la droga no me importa. Sí, sí, sí. Lo interesante es cómo tenía el arma guardada ahí y si podría llegar a haber disparado sin sacar el arma. Increíble. Se habría, o sea, ¿por qué estaría cargada si no el arma? Porque ha tomado clases para disparar desde su vagina. Sí, porque yo imagino que si ella sacaba el arma de la vagina, entre que sacaba el arma la bajaban de un cañazo. Uh-huh. O sea, que realmente debe estar entrenada para disparar. Qué increíble lo que es la... Increíble, hablando de escuela, clases y demás. Uf. Ah, pará, primero le mandamos acá al Negro Piñones Rojas, otra de las personas que he visto allá en Mendoza. Le mandamos un saludo a él, él ha ido desde Córdoba a ver al Indio. Dice que One Direction hace un cover muy copado de Blondie, que se llama One Way or Another. Or Another. Or Another. Es un no, no tenía ese. La mayoría de los temas, igual los conocidos, son temas originales, pero... Es bueno que el Negro Opinión de Rojas, que es una persona muy culta y que escucha muy buena música, diga que es un muy buen cover. Bueno, un saludo para él y gracias por la info, Negro querido. Que llegó bien, la verdad, me pongo muy contento que llegó bien. Hablando de clases, dijimos, nos quedamos ahí. Abrió una escuela que te enseña a hacer practicar sexo oral. ¿Interesa? A mí yo me ofrezco como modelo viviente. Me interesa cómo es el examen final de esto. Nada más. Para hay fotos también. Bueno, vamos, contar. Sí, hay fotos, entrame, hay fotos. Busca, está ahí en el portal que estás ahí dando vueltas. A ver. Te voy contando. Esto pasó en Rusia, sí, que abrió sus puertas a una escuela que está dirigida solo a mujeres, novias, esposas o parejas. Allí enseñan a practicar sexo oral, como comenté hace un ratito. El curso se llama El Arte del Sexo Oral. ¿Y cómo se iba a llamar de otra manera? El Arte del... Y está abierto a todas aquellas que quieren mejorar sus habilidades en ese campo. Además de enseñar técnicas de estimulación manual aplicables no solo a hombres, sino también a mujeres. Al frente de este emprendimiento está la profesora Shekaretina Lyubinov, psicóloga, sexóloga y creadora del sitio sexx.rf, que es la encargada, obviamente, de enseñar a más de 50, es la encargada de enseñar más de 50 técnicas especializadas a las inscritas en la cátedra. 50 técnicas especializadas en sexo oral. En sexo oral. Me llama la atención que haya tanto tantas técnicas, ¿no? Al hacer que está basada una técnica. Y que sepa tantas técnicas también, bien. Sí, sí, sí, ella claramente si conoce 50, probó 100. ¿Habrá hablado con mujeres? Bueno, experimentó, sí, mucho. Es muy interesante que en la foto hay vasos de agua porque para que, o sea, se preocupan porque las chicas. A ver, describí la foto, por favor. Sí, en la foto ya me llama la atención muchísimo algo que no quiero decir al aire porque es una, me suena muy parecido a una chica que conozco, que de hecho iba en lenguas, sí. Pero su cara es muy parecida a la primera, pero no importa. Lo importante es que sigue que hay un atado de cigarrillos al lado de la primera mujer que está consumiendo el acto oral, que está trabajando sobre lo que sería la cabeza del pene de goma. Todas están en la altura de la cabeza, pero hay al fondo un muchacho que fue más a fondo, literalmente más a fondo, porque ya estaría más abajo más adentro el pene de goma. ¿Un muchacho? Un muchacho. Un deep throat. Como... Un deep throat. Hay, los últimos dos parece que serían los, yo imagino, los estudiantes avanzados. Claro. Están sentados al lado de la mujer, profesora, que claro. Están haciendo un deep throat. Sí. Y ahí a la derecha hay chicas que no se atrevieron a utilizar el pene de goma dentro de su boca, ¿verdad? Bien, hay una escena parecida en la película Aquellos Viejos Tiempos, protagonizada por Will Ferrell. ¿Sabes que no la vi esa película? ¿Cómo no has visto esa película, muchacho tío? Gran película para que veas. Segundo, hay también hay como un curso de 4 o 5 amigas que con un señor muy comilón que les enseña con diferentes verduras, en este caso, sí, a practicar el sexo oral. Es cierto. Mirá vos. Bueno, ¿cuánto sale a aprender este curso? ¿Cuánto costaría este curso? Yo más o menos diría, a ver, que por mes en... Ah, pero en precio... Decí que es sexo oral, porque si no diría que te rompen otra cosa. Claro. Tal cual. $100. Yo estoy reemplazando a Facundo Viola hoy. Ah, nada más, lo digo. Vos sos el que lleva el chiste negro, claro, oscuro y rojo. Es el chiste que hubiese tirado Facundo Viola. Aparte, ¿viste que la foto dice a estudiar se ha dicho? Qué gracioso. Sí, es muy bueno. Yo me inclinaría que sale $200 por mes. No, $100 por mes. Y la inscripción da derecho a un entrenamiento intensivo de 3 horas y media de duración. Ah, bueno, no, te queda. Sí. Igual me llama, el examen final. Me llama la atención. Será... está, está, no está el, digamos, el, ¿cómo se llama? ¿El programa? El programa no está. No, no lo tenemos. No, introducción lo tenemos. Al pene, debe estar. No. Claro, introducción al pene y introducción del pene, los dos. Muy bien. Qué bien. Seguimos buscando noticias que no le importan a nadie. Acá manda, sigue mandando saludos el querido Negro Opinión, a vos, Gaby, a Facu, que también, Facu, te mando saludos a vos. Gracias. Pensé que justo que dijiste pene, encontré una muy interesante. Que en realidad no creo que ahonde mucho la información, pero ya el título es muy lindo. Encontró una frutilla con forma de pene y se la quiere comer con crema. Me parece que la leí hace un tiempito esa. A ver. Sí, y bueno, cuenta que Caroline Cullen, esposa y madre de 2 hijos de Dartford, Reino Unido, preparó la cena para su familia cuando hizo un extraño hallazgo: una fresa con forma de pene. La señora de 52 años de edad no dudó un instante para tomar una foto del viril fruto y compartirla con sus amigos a través de las redes sociales. Eso, lo más interesante es que, ver la foto. En realidad, yo se la muestro a mis compañeros del día de hoy. Por favor, sí. Esto todo está en el sensacional. Es realmente un pene, ¿eh? Es un pene. Es realmente un pene chiquito, sí, pero un pene en fin. Sí, sí, sí. Sí. Con la... Entonces, una frutilla, realmente. Claro. La información no es muy interesante, pero creo que si la gente lo escucha, les va a gustar ver esta fotito tan linda. Muy linda la foto. Hablando de chicas que le gustan el pene, ¿quién es la nueva grandiosa de la Argentina? Pregunta un portal. Las que están ahí... ¿A todas les gusta el pene, vos decís? Sí, a ver... Por ese enganche, nada Coti más. Coti Álvarez, ¿la conocen? ¿Piti Álvarez? Coti Álvarez, no la tengo. No. Están buscando la nueva grandiosa de la Argentina, Ailén Bechara. Sí, la azafata de Guido Casca. No la tengo. ¿Cómo además ese programa, amigo? Maggie Bravi. Maggie Bravi, sí, también la tengo. Usted dígame a quién voto, Yo no conozco a nadie. Micaela Breque, sí, la de Calamaro. Calamaro. Maggie Bravi quien ganó Soñando por Bailar 2 y fue subcampeona de Bailando por un Sueño. Y sí. Micaela Breque no tampoco se quiere. No, a mí es no, una no, que yo, sale con Calamaro. La novia de Calamaro. Charlotte Canigia, Charlotte. La conocemos, sí. Sofía Clerici. Ni idea. Esta sí. Es una bestia, esta yo la vi en vivo. Es una bestia. Laurita Fernández. No la tengo. No la tenemos. No la tenemos. Barbie Franco. También otra azafata de Guido Casca. ¿Cómo está Guido Casca? ¿Cómo estaría? Realmente empecé a volar más seguido. Yo nunca vi azafatas así. Jessica Ereñú. No. Sofía Jujuy Jiménez, Gaby. Es la del Pelado López, la que está en el programa de preguntas y respuestas. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién es el Pelado López? El Pelado López. Y que tiene un programa de preguntas y respuestas también. Y sí. Mirá vos. Alexandra La Sueca Larson. Sí. Eugenia Lemos. Eugenia Lemos es una de esas de Soñando por Bailar, Bailando por un Sueño. Noelia Marsol, las entrevistamos acá en Estarde. Sí, señor, la ayudante de Marley. Y finalista del concurso de Celebrity Splash. Ivana Nadal. La tengo de nombre, pero no sé cómo es. ¿Sabes con quién está esta? Con el programa que imita, que hace Diego Díaz, que es muy parecido a Mar de Fondo. Que está sí, a la señora, noche, a la noche. Es esa. Ah, no sé. Lourdes Sánchez. No. Vito Sarabia, Estefanía Zipolitakis y la otra hermanita, Victoria. ¿Quién de las 18 es la gran nueva grandiosa argentina? Gaby, la conoces a todas, decilo vos. Yo la estoy votando, dale, decime qué voto. Me gusta, no sé si es la grandiosa. Yo voto a Ailén Bechara, Ailén Bechara, no la tengo. Azafata de Guido Casca. Ah, lo dijiste ya eso. Ailén Bechara, estamos votando. Veremos en ciudad.com está esta encuesta. Si votás, te dice la respuesta, por eso estamos votando. Y va ganando Maggie Bravi. 14,67%. Es muy difícil de cara, de Maggie Bravi, No sé quién es. La sueca Larson segunda, tercera Barbie Franco. cuarta Marsol y Bechara quinta. Mira, está quinta. Bien, no está tan mal. Está a 1400 votos de la primera. Seguimos buscando noticias que no le importan a nadie. Robin Williams vuelve a la TV. Robin Williams, no Robbie. Robin, correcto, el Patch Adams. Sí, señor. ¿Interesa actor o no interesa? No. No. Buenísimo. ¿Alguna declaración de Maleta Pichot sobre sus fotos? ¿Interesa? Me gustaría saber si sí, por qué lo hizo. Claro, claro. Ella dijo, me las saqué hace 6 años. Son pezones, que digan lo que quieran. Esto lo dijo desde Nueva York. Esta chica, más declaraciones. Esas fotos son de hace 6 años. Me las sacó Juan Manuel Ruiz Benavides, un fotógrafo que las tenía en un blog. Ah, se ve que las sacaron en internet. Ah, o sea, ya estaban subidas y nadie se avivó. Correcto. Bien, yo tengo una que Karina ya le compuso un tema a su actual pareja, el Kun Agüero. Ah, pensé que ibas a hablar de Karina Olga. ¿Es positiva no el canto? Claro, le dice, le hizo un tema, se llama Portate bien o te reviento. No, mentira, dijo en Twitter. Le hizo uno lindo. Y dijo, hay que ver cómo lo recibe la gente por ahora. O sea, las canciones son un negocio y las letras son lo que vende. Y hay que ver si vende esto, que se ve que le hizo una canción linda, a contraposición de lo que son los temas de Karina, que son todos de despecho. Sí, sí, tal cual, de despecho al señor. Por lo cual dice, hay que ver si vende tanto como el despecho. O sea, ella admite que estaba despechada en una época y eso la hizo subir un par de escalones. Claro. Pero es difícil porque ya uno identifica a la muchacha con el despecho. Claro, y ahora, ¿y qué pasó ahora, Karina? Ah, ¿qué pasó, Karina? Todo por culpa de Agüero, boludo. Sí. Che, tengo. Estoy medio jeropa con las noticias hoy, pero ¿quién fue elegida la mujer con las mejores, con las curvas más sensuales del planeta? ¿Del planeta? Sí. Por una reconocida marca de lencería. Y acá estamos como mucho, no sé si querés tener un par de opciones o querés decirla. Te digo o las candidatas que ha recibido esta distinción hace unos años y que compitieron esta vuelta. Por ejemplo, Rihanna, Beyoncé, Blake Lively, Nina Dobrev. ¿Quién es esa? Nina Dobrev. No sé. ¿No? Y Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence es el amor de mi vida, pero no sé. Sí, pero así como para las curvas más. Tal cual, no, no. Otra de las candidatas fue Shakira. ¿Y quién ganó? Shakira. Está bien. Lo tenía que decir. Sí, volvió a ser elegida. Yo tengo una noticia que me parece muy interesante. Se llama así: cajero se durmió sobre una tecla. Che, esta es viejísima. ¿En serio? Sí. Y esta que tengo. Vos, porque vas al sensacional y a tocar los clics de las cositas rojas que hay, ¿no? Sí. Y político asegura que engañó a su esposa con un amante extraterrestre también. No, esa no. ¡Apa! Tírala, ¡apa! Resulta que un concejal del Partido Laborista del Norte de Inglaterra, llamado Simon Parks, manifestó en el documental Confessions of an Alien Abducted, Confesiones de un Abducido, que desde hace muchos años mantiene una relación amorosa clandestina con una extraterrestre a la que llama Cat Queen, Reina Gato. Cordobés, ¿por qué dice acá? Cordobés, explíqueme el sistema de esta página. De golpe abajo, en otra letra dice Cordobés. Ah, no, esos son links relacionados, Sebastián. Ah, y claro, abajo, bueno, sí, entonces la noticia. Y son noticias viejas, o sea, todo lo que tenés relacionado son links de noticias parecidas que viejas. Como la frutillita es de hace un tiempito, pero está bueno reflotar a veces. Y a ver, esta sigue igual, chicos. Dice, Parks asegura que su verdadera madre es una extraterrestre de 2 metros y medio de altura con un pie de 8 dedos. Se enteró de una verdadera madre cuando todavía era niño y fue secuestrado por un ovni. La alienígena lo miraba y a través de sus nervios ópticos le comunicó, yo soy tu verdadera madre y yo soy tu madre más importante. También dijo que tiene un hijo con los extraterrestres llamado Sarka, que las infidelidades a su esposa no son todas las noches, pues Cat Queen lo visita solamente 4 o 5 veces al año. El hombre dice que su amante extraterrestre es especial y él no está interesado en su apariencia, sino en su alma. Claro que sí, porque es extraterrestre, ¿verdad? Claro. Simón dice que lo mismo le está ocurriendo a mucha gente, pero nadie se anima a contarlo por miedo a que lo tomen de loco. ¿A vos también te pasa, Mati, en tu intimidad? No, por suerte no. ¿Vos, Gaby, tenés un amante extraterrestre? No, pero ¿cuántas de estas noticias serán verdad y cuántas las inventa el Jorge Sensacional? Yo quiero creerla. Y me gustaría, si no, ser contratado como guionista de esta página, porque top 3 de las cosas más divertidas que puedes llegar a hacer en tu vida, sí, ¿verdad? Sí, sí, y me gustan mucho las imágenes que están después de las noticias. El colmo, sí, tal. Son buenas. Che, tengo, ya vamos cerrando, noticias que no le importan a nadie. ¿La tienen a Violeta? Violeta Stuerzer, sí, la hija del productor de Tinelli. ¿Quién era ese? ¿Stuerzer, Gaby? No, yo tengo a Violeta la que canta. La que... Stuerzer. ¿Es la hija? Es la hija. ¿La de la serie Violeta? Sí, esa, la que canta. Ah, mirá, no sabía que. El otro día, ¿qué decía? Stuerzer, ¿no es? Stuerzer, sí, Stuerzer, Stuerzer. Sí, es la hija de ese, según comenta por ahí. El otro día estaba cortada Calle Corrientes por esta chiquita. Sí, es verdad. Terrible. ¿Por qué? Fui a ver el partido, iba a ver el partido cerca de una parca a la casa de un amigo y estaba cortado todo porque estaban saliendo todos a ver a Violeta, el partido argentino. Justo en la misma hora salían. Bueno, esta chica se hizo un tatuaje y estallaron las redes sociales. ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿No la conocen? A bueno. Violeta sí, la tengo. Bueno. No la vi nunca la serie igual, ¿eh? No, yo tampoco. Pero al teatro que... sí la fuiste a ver. Sí, la fui a ver al teatro. De hecho, yo estaba ahí, ¿eh? Me comí una vincha re linda. Está bien. Con eso cerramos noticias que no le importan a nadie. No teníamos nada que eso, solo que se hizo un tatuaje con una frase de los Beatles. No era tan interesante la noticia. Vamos con el siguiente tema. Siguiente tema de la noche. Facebook.com/estarde para mantener. Estás escuchando Cíclope Radio. Vamos. Al final le tuvimos que dar la razón a Rian. Fueron quizás las últimas noticias que no le importan a nadie. Y las sufriste en Es tarde para matiné. Tarde para matiné. All neurons or nerve cells consist of a cell body, an axon, and one or more dendrites. Esto es Cíclope Radio, con la red más afilada del alfabeto del pique de potencia. The axon carries signals away from the cell body and toward other cells. The nervous system carries signals to the body. Estás en Cíclope Radio. When the nerve is stimulated,

¿Él mismo se definió como cuatro de copas? Sí. Pero irónicamente también. Claro, salió en Olé, tal vez sí, jugando un poquito. Pero ayer se peleó con Ramón, creo, en algún dicho. Y dijo... No fue que habló como que... Dijo Ramón Díaz, dijo, si Camprestini está hablando de River, quiere decir que el fútbol argentino está muy mal. Ah, eso dijo Ramón. Le pido perdón al DT más ganador, dijo Campestrini. ¿Seguimos esta polémica? ¿La seguimos un poquito? Sí, pero es irónico todo. Bueno, está bien. Entonces vos decís que... Está bien, igual me parece que Ramón Díaz lo va a felicitar, como cuando Erviti le mandó saludos a Ramón, su tío. Claro. Ah, Erviti estuvo... Le gusta, eso le gusta a Ramón. Estuvo vivo aquellas. ¿Saben que me quedé chusmeando lo de Crónica? Dale. Y encontré una noticia que... Dale. Perdón, pero... Una que dice, qué rico, ¿qué le pusiste? Caca de castor. A ver. Ampliá, dale. Resulta que este diálogo alocado se podría dar dentro de un tiempo no muy lejano. Es que parece que el excremento de ese roedor es como un tipo de esencia de vainilla. De todas maneras, aseguran que su piel de vainilla, por lo que larga el animalito, no sería tan bueno. Pero dicen acá que en el caso del aroma de vainilla se estableció que no solo viene de la vaina de la vainilla, sino que también su aroma se puede encontrar en las coníferas de los árboles y ahora aparece también de la cola del castor. Así ¿eso que, por lo que comen los castores? Y aparentemente, claro, porque si te comen el árbol de la vainilla, ¿no? Imagino. Ah, no, imagínate, esto debe ser como genérico por la madera o vaya a saber uno por qué. Pero imagínate que se comió un limonero y te hace esencia de limón. Tal cual. Un día vas a encontrar en Sprayet castor. Esencia de castor. Simplemente, ¿quién la vendería? ¿Quién la vendería? Es una buena pregunta. Es buena. Es buena y te tiraría un chino Volpato. No sé por qué. Ay, estoy pensando. Está bien. ¿Un Emilio Dizzi? Sí. Sí, puede ser. Un Emilio Dizzi sosteniendo un castor diciendo: ahora este castor te puede dar una mano. Le das algo de comer y tienes lo que tú quieras. ¿Y que venden el castor o venden la esencia? Yo, para mí, venden el castor para que vos le des de comer algo y tengas la esencia de lo que quieras. Ajá. O sea, le puedes dar, como dijiste, le das de comer un limón y te saca, por ejemplo, en lugar de un Minerva que te vas a comprar en el supermercado, ya claro. le sacas el. Muy calor. Bueno para las previas del fin de semana. Tal cual. Muy bueno. Sí, ahora de acá, esto es mejor, porque ahora de acá saco juegos para el fin de semana. Sí. Qué fiesta. Bueno, hablando de juegos, Dani, te iba a decir, estoy muy mal. ¿Qué pasó? Vamos a jugar un poquito. Vamos con una versión nueva. Ya hicimos la versión alfa. La versión beta, no sé si la hicimos, pero no la vamos a hacer porque las betas siempre fallan. Así que hoy vamos a hacer la versión gamma de Ají Prostituta Parió acá en Star de Paramatina, en este mini programa de despedida del señor Sebastián Romero, que se nos va a filmar una peli por 2 meses. Opa, eso es mi festejo cuando me baje los pantalones, sí, en una película erótica. Dale, vamos. ¿Saben que resulta que todo esto parte a partir de una hipótesis? No, sí, mentira. Parte que tiene que necesita la imaginación de ustedes. Para que imaginen lo siguiente: yo tenía toda una situación que iba a utilizar a los muchachos ausentes en el día de hoy, o mejor dicho, que no hablan, porque están aquí Nacho, claro, y Facu, pero que están peleados y no hablan. Sí, están con nosotros. Están con nosotros, pero no están. Sí, hay un tema de contratos ahí, ¿viste? Ah, bueno, chicos, leyó el del otro y. No me gustaría saber tanto de eso. Claro, me asustaría por el. Bueno, sí. Resulta, quiero que uses la imaginación, Mati. Les pido perdón a la gente si de golpe hay un. Sí, ¿querés imaginación? Voy a cerrar todas las ventanitas que tengo abiertas en esta computadora. Excelente. Listo, dale. No, quiero que perdonen cualquier tipo de deslice en mi lectura porque yo tuve que cambiar los personajes teniendo en cuenta la ausencia de mis muchachos. Te perdonamos. Esto es así. De hecho, había una introducción original que iba a empezar con Gabo, que ahora Gabo lo tuve que pasar en otra pregunta, lo tuve que meter bien. Bueno, no importa, chicos. Esto se dice así. Mati, llegás a la radio. Encontrás un ramillete de tus flores preferidas sobre la mesada. Las olés, porque te encantan. Ves que hay una tarjeta con el escudo de Independiente. No lo podés creer. No podés creer que alguien sea tan detallista, tan delicado. Y tampoco podés creer por qué Facu está sentado desnudo escribiendo en la notebook. Abrís la tarjeta. La tarjeta dice así: no solo sabéis quién soy, sino que además soy con certeza ese eterno amor de tu vida. Tu corazón palpita escandalizado. ¿Quién habrá de ser? Oh. Oh. Facu te dice que en el cuartito de reuniones de la radio te espera alguien que sí vio quién era. ¿Quién? Te acercás a la oficinita esta de la radio. Abrís la puerta y sentada está Zulma Lovato. Te mira los ojos, se limpia la espuma que le chorrea por el mentón y te dice: guapo, sé quién es. Sé quién es ese amor tuyo. ¿Quién es esa mujer que se acercó con el ramillete de florecillas? Te lo diré, pero... Y entonces... Es una sola pregunta, pero tenés que pensar realmente cuál es tu respuesta. Mati, esto es para vos. Ella dice: quiero ser la dueña durante años de tu intimidad testicular.

No, no es el número. No entendí la última parte. Yo la escuché muy bien. ¿Qué si querés, fíjate bien. Si querés, fíjate bien y si querés chupar el culo. Okay. Bueno, pero este número. ¿No era Zulma hablando como con su voz original? Ah, como que se despertó una siesta y dijo. Igual para actuar. Yo le voy a decir algo. Este tipo lo han llamado varias veces porque si no. Sí. Es más, dijo, preparada. No es más acá. Ah, no es más acá, dijo. Dijo, sí. Pero fue muy bueno el entre original, ¿eh? Porque yo realmente creí que iba a ser el, como se dice, el representante. Claro. O algo así, podría ser, ¿eh? Ok, como vos decís. O puede ser el ex representante. Pará, terminó tensa la situación. Podríamos llamar de vuelta desde otro número y preguntar. Decirle que estamos en un programa de radio en vivo y preguntarle si la conoce realmente. Por ahí yo esperaría a. Al próximo a programa. Que se enfríe, claro, que se enfríe un poco. Espérenme a que vuelva de la película erótica. Bueno, vamos a seguir jugando este numerito. Pero estaba el número, ¿viste que te dije? Che, esto es muy bueno, por favor recuérdenlo, ¿eh? Pero yo quiero participar de esta. Para mí tenés que hacerle todas las preguntas que querés hacerle, que van a hacer que se enoje claramente la señora Zulma Lovato. Y a ver cuánto tarda en putearte barra cortarte. Bueno, podemos empezar. ¿Te pones mal si te cortas un malvato? No. Te puedo decir que en un punto hay algo de mi moral que sangra un poquito, digo, porque me da pena también, porque por ahí simplemente es una persona trastornada. Uh-huh. No digo por su decisión sexual, ¿eh? Sino simplemente por Se ve es que es simplemente trastornada. Sí, que tiene ataques. Bueno, pero sí lo quiero hacer, porque por el bien del ¿del programa? Para superar del programa y para superar mis miedos, ¿no? Para superar un trauma tuyo que tenés. Sí, claramente. Bien. Bueno, por favor, chicos, espérenme a mí para hacer esto. ¿Cuándo sería esto? ¿Noviembre? Sí. Bien, esperamos. Y hacemos eso. Hacemos la fiesta. Y en la fiesta, si todo sale bien, ponemos el audio de la conversación lupeado como si fuese una música electrónica. Sí, señor. ¿Y puede haber un impersonator de Zulma? Bueno, la puedo observar un poco, a ver si puedo sacar el personaje. Bien. Me gustaría. Uy, qué turbio. Esto se está poniendo muy lindo. Entrenate. Tenés 2 meses. Bueno. ¿Sí? Entre toma y toma de la película de Aero. Andás a ver cómo volvés de esa película. Capaz volvés con claro, parecido a Zulma. Durísimo. Me quedo duro ponerle acá. Yo sé que igual estaba preguntando por otra cosa, pero. Sí. Bueno, chicos, la verdad. Me alegro que este pequeño ají prostituta parió haya traído esta enorme situación y una nueva gran idea de llamar al señor Zulma. Señora. Señorita. A la señorita Zulma. ¿Señor? Sí. Vamos despidiendo, son las 21:54 minutos de la noche. Ya llega dentro un ratito Carne de Cañón acá en Cíclope Radio. Esto es Estarde para Matiné. www.estardeparamatiné.com es nuestra página web. Antes de. Vamos a poner lo mejor de este programa de hoy, ¿sí? Si es que hay algo, ¿no? Si es que hay algo hoy, si hoy rescatamos algo. Antes quiero decirte que tengas cuidado. Sí, con la lluvia esta, dicen acá, estoy viendo un comunicado que dicen que van a seguir las lluvias y que parece que va a haber una tormenta eléctrica esta noche. Así que cuídate, fíjate si salís, haces algo hoy lunes con este día, no creo que tengas mucha ganas de hacer algo, pero bueno, tené eso en mente, no lleves nada. A ver, ¿cómo prevenís una tormenta eléctrica? Hay pararrayos, obviamente. Pararrayos, Basigalupi, como auspiciaba Niembro. Claro, no lleves un paraguas de esos que tienen punta de metal arriba, qué sé yo. Boludeces, ¿no? O te quedas quedarse en su casa. Sí. A mí me preocupa porque yo tengo que viajar hacia la rodaje de la película. ¿Cuándo viajas? ¿Mañana? Mañana. Con placer, Sebas. ¿Dónde aterrizas, Sebas? ¿Eh? ¿Dónde aterrizas? Aterrizo en Nueva Zelanda. ¿Nueva Zelanda? Sí. Perfecto. Buena onda. ¿Cuántas horas? Bueno, no tenés idea, igual, seguramente. No. ¿Hiciste el bolso? No, lo voy a hacer ahora. Pero me voy a tomar una pastilla, claramente ahora me están diciendo esto porque no quiero vivir una. ¿Le tenés miedo? Estoy empezando a vivir un poco de lo que es el miedo al avión. ¿En serio? Sí. Pero te está pasando ahora. Estás viajando demasiado. Bien, Sebas. Y el tema de la película erótica me está trayendo. No, porque estuviste en Brasil hace poco, el año pasado viajaste. Exacto. Y te estás tomando miedito. Bueno, exacto. Pastillita para dormir. Pastillita y a la voz. Se acabó. Pastillita y a la cama. Pero ojo, si te toca una compañera linda al lado. ¿Qué pasa? Nunca morís pasa. Morís abrazado, por lo nunca menos. Nunca pasa, nunca pasa. Eso, nunca pasa, pero es realmente top 3 de los sueños de mi vida. Pero no, que prospere, ¿no? Porque la va a conocerla y la. No, yo creo que una de las cosas que siempre me hubiese gustado es hacer el amor en un baño del avión. No sé cómo. ¿Con una persona que ya conocías de antes? No sé, no me interesa. En una mujer que en el baño del avión. ¿Y te puedes autohacer el amor? No. Parece experiencia. Se puede. Digo, de última puede convertirse en un top 10 eso de. Claro. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. Esto fue Estarde para Mantener, www.estardeparamantener.com. En nombre del señor Nacho Zuquiasian, les mandamos un abrazo grande. Tuvo un problema, obviamente, personal, no pudo venir hoy. El señor Facundo Viola, que también tuvo otro problemita. Un saludo para ellos. En nombre de Gabriel Estrani y Sebastián Romero, que se nos va por un tiempito. Buen viaje, Sebas, te queremos. Gracias. Hasta la próxima. Esperemos que vengas con ganas de volver, porque viste que uno va de viaje, viste, más ahora que vas como por un tema profesional. Y el viaje, y después, piensa por ahí, ¿qué estaba haciendo en ese programa? Sí, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estos pibes? Pero bueno, voy a venir con muchas ganas, chicos. Con muchas ganas. ¿Me prometes un llamadito? ¿Desde allá? ¿Desde algún lado? Sí, ¿alguna fiesta? De la filmación. Sí, en vivo. Pero cuando haya un stop de set. Dale. No, llamá mientras escuchan los cuerpos jadeantes al lado tuyo. Excelente. Sin duda voy a llamar. Bueno, buen viaje, Sebi. Nos despedimos hasta el lunes que viene a las 20 horas. El resto nos quedamos acá. Chau.